¿A dónde van tus pasos? ¿A dónde va tu amor? ¿En qué lugar dejaste mi visión? ¿Con qué derecho me rompiste el corazón? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué me puedes decir? ¿No te bastaba todo? ¿O acaso te aburrió mi forma de querer, mi devoción? Quizá fue culpa mía, o dime qué pasó. Me quedo sin tu amor, se rompe el corazón. ¿A dónde vas, amor? Tan solo dame alguna pista, por favor, que quede una esperanza en el rincón, que brille un poco el sol en esta oscura y fría habitación. Sin tu amor.